Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les ofrezco escuchar A las 40. Es un cuarteto de guitarras argentino que aborda música rioplatense. Suenan tango, milongas y candombes. De este modo ponen en valor clásicos del repertorio y obras de compositores actuales. Está conformado por cuatro mujeres: Andrea Zurita y Laura Silver en guitarras, Lina Agrima en guitarra y voz y Elisa Sandá en guitarrón. Hoy les presento a estas cuatro ejecutantes en la obra de Homero Espósito Azabache, extraída de su disco Parque Jazz del 2022. Nada más que decir, a escuchar y disfrutar. Canto y la Palabra. Queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy nos vamos a ir al lejano oriente. Geisha songstress o cantante de geishas de Tokio, Umekishi canta con el estilo vocal nagauta de tono alto y cubre una amplia gama de modismos folclóricos japoneses que lentamente perdieron popularidad después de la Segunda Guerra Mundial, una mezcla cultural verdaderamente inspirada. Acotaremos para aquellos que no son entendidos que geisha es una joven japonesa que se dedica a entretener y a hacer compañía a los hombres, bailando, cantando, recitando poesía, sirviendo el té, etc., ataviada con el traje tradicional japonés. Nacida en la prefectura de Kurashiki, ciudad histórica localizada al oeste de la prefectura de Okayama, Japón, en la desembocadura del río Takahashi, en la costa del mar interior, en 1966, Umekishi proviene de una familia de alta jerarquía. Sus antepasados jugaron un papel importante en acelerar la salida de Japón de su período de aislamiento, es decir, desde la era Edo hasta el período Meiji moderno a mediados del siglo XIX. Criada en una familia estricta, la adolescente Umekishi era especialmente talentosa en ballet clásico y piano. Al final de su adolescencia, visitó Tokio y tuvo la oportunidad de ver el concierto Azuma Odori, un gran evento anual organizado por las Geishas. Esta experiencia tuvo un gran impacto en su vida. Aprendió a tocar el shamisen, un instrumento musical de tres cuerdas que se toca con una púa. Se inscribió en una academia estatal de música tradicional japonesa y se formó durante 2 años. Luego comenzó su carrera profesional como intérprete de shamisen en varios teatros de Rakugo, o sea, es un tipo de entretenimiento japonés basado en monólogos humorísticos cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. En 2001 hizo su debut como artista pop con peinado japonés y desde entonces ha sido ampliamente reconocida como una misionera para comunicar la cultura Edo y su música a una audiencia contemporánea. Escucharemos a Umehishi desde su disco La voz de la muñeca Geisha del 2006, el canto tradicional Soranbushi, una de las canciones tradicionales más famosas de Japón, y se dice que fue cantada por primera vez por los pescadores de Hokkaido. Más o menos la letra traducida que yo les quería mostrar dice algo así como Soran, Soran, Soran. Cuando escuchamos el parloteo de las gaviotas en el mar, sabemos que no podemos renunciar a nuestra vida de pescadores en el océano. El coro canta, pónganse de espaldas, tienen que, empujar, sí, jefe, les digo el tamaño de ese arenque, es mío de todo lo demás y es todo mío. Incluso si el remo, 4,5 metros, no podría llamar la atención de esa chica. Escucharemos entonces la canción mencionada. Canto y la palabra.